Pues sean todos ustedes bienvenidos una vez más al Nido de los Correcaminos. Quique, ¿cómo estás? Hola, Pau. Muy contentos nuevamente en este episodio número 2 desde la Feria de León 2020. Aquí estamos en el Pabellón Guanajuato, segundo piso. Suben las escaleras tercer eléctricas. Tercer piso, perdón. Es que, mero, déjate platico. Del Pabellón Guanajuato son dos pisos, la planta baja y este, que estamos acá en el tercero. Entonces, es cuestiones de nomenclatura, pero estamos en el tercer piso y subiendo las escaleras eléctricas hasta el fondo, muchachos, ahí nos encuentran. Así es, estamos aquí, como se pueden dar cuenta, tenemos en la parte posterior de nosotros al profe Jesús. Jesús Aspitarte. Ya está dando un taller muy interesante acerca de el arte y la tecnología. Están manejando lo que son los robots, y están pintando al mismo tiempo. Está súper padre porque es una fusión de dos mundos. Ah, la tecnología que nos encanta. Y aparte, pues el talento del profe Jesús, que se las ingenió para hacer que los niños pinten con los robots, ¿cómo ven? Así es, así que vamos ahorita para allá para entrevistarlo y ver a los niños. A ver, muy bien, profe Jesús. No me alcanza el cable, acércase un poquito para acá. Platícanos, ¿qué están haciendo con los niños? Ahorita estamos elaborando pintura robótica en base a los brazos. Con ellos estamos haciendo diferentes estilos. Hay algunos que tienen una línea más fluida y otros que directamente el accidente va generando unas obras abstractas. Pero bien padres. Sí, no, sí. Así es. Ah, muy bien. El colorido todo lo que da. Pequeña, ¿cómo te llamas, amor? Lupita. Lupita, ¿está fácil o está difícil dibujar con el robot? Está fácil. Está fácil, muy bien. Miren allá la mamá. Sí, la mamá orgullosa. Orgullosa de Lupita. A ver, acérquese, señora mamá de Lupita. ¿Cómo se llama usted? Karina. Señora Karina, ¿qué siente usted al ver a su niña tan interesada en el dibujo y la tecnología? Muy bien, para que aprenda pronto. Sepa, muy bien. Muy bien, qué padre. ¿Qué otras cosas se encontrado acá en la feria, señora? De todo un poco. ¿Vienen de paseo con la escuela? ¿Vienen con la escuela o vienen ustedes a su parte? Aparte. Perfecto, pues como ven, aquí estamos la UPB como siempre, trabajando junto con la comunidad y pues con los chiquillos que andan acá divirtiéndose un rato. ¿Cómo ves, Quique? Así es, pues ustedes muchas saben gracias, que uno de nuestros ejes rectores es la innovación y pues va de la mano de la tecnología. Entonces es por eso que, bueno, seguimos aquí invitándolos en la Feria de León 2020 a que vengan al stand de CISES, que de aquí al domingo va a estar engalanado con el stand de la UPB. Correcaminos. Pasen, vean todos los stands que hay, vean toda la marca Guanajuato, porque lo que está hecho en Guanajuato está bien hecho. Está bien hecho, claro que sí. Nosotros ya probamos aquí a nuestros vecinos de Café Dulce Tentación, está bastante ver, bueno el café. A ver, vamos con la muchachica. A ver, vamos aquí. Amiga, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, gracias. ¿Y ustedes cómo han estado? Perfecto, tu nombre, platícanos. Mi nombre es Alejandra Ramírez y estoy aquí en el stand 498 de Dulce Tentación. Excelente, platícanos un poquito de tus productos para que todos los universitarios se les antoje y vengan acá a comprarte alguno de tus deliciosos. Ya probé los brownies, muchachos, están deliciosos. Y el café también. Ay, está riquísimo. Sí, vendo café producido artesanalmente, lo mandamos traer de Chiapas, se tuesta y se muele. También el cacao, vendo chocolate, vendo café hecho, vendo galletas, pastitas, todas hechas a mano. Perfecto, producto 100% artesanal y guanajuatense, pues por producción, ¿verdad? Sí, claro. A ver, ¿nos repites de dónde es el café? Es de Chiapas. Ah, mira, es de Chiapas. Muy rico, muy recomendable. Los invitamos a que vengan a disfrutar un café, convivan con nosotros, trabajen con nosotros, con la universidad. Muy rico, muchas felicidades. Aquí los vecinos, pues sí, ya le hemos estado comprando algunas cosillas, ¿verdad que sí? Claro, claro. ¿Qué les ha parecido? Bien delicioso y aparte todo es light, ¿verdad? Dime que todo es light. Sí, vamos a decir que sí. Te miento, sí, todo es light. Para nada. Excelente, pues muchas gracias vecinita. Aquí andamos todos, entonces vamos ahora para acá, de este otro lado. ¿Qué pasó? Ven, porque tenemos aquí el debut de la maestra Paola en el podcast. La invitamos porque, bueno, ella es de Chiapas, conoce el café que está bien bueno. Entonces, muy rico, muy recomendado. Vengan, convivan con nosotros, platiquen, jueguen, se divierten. Excelente. A ver, maestra Paola, ¿usted qué se en café chiapaneco? Ah, sí. Dime, sí está, o sea, sí es como sí el original. ¿Pasa la prueba de calidad? Sí, sí pasa la prueba, sí está muy rico, sí. Ok. Excelente, perfecto. A ver, ¿tienes cuánto tiempo viviendo acá en Guanajuato, maestra? 29 años. Ahí está, no, pues entonces sí. Dije, bueno, pues, ¿qué onda, verdad? Ah, perdón, ahí está el profe Mauricio al fondo. Ay, ahí está el profe Mauricio quitándose los audífonos. A ver, el profe Javier Cruz, a ver, que ya nos está antojando aquí la pizza. A ver, platícanos algo. Tengo un aviso importante, se están acabando las rebanadas, entonces, pues allá, no se demoren tanto. Yo no sé si es aviso o es amenaza. Ay, no, creo no que me ya quedó nos claro. Está avisando que ya nos vamos a quedar sin comida el día de hoy, pero no le hace, porque aquí estamos disfrutando del nido de los correcaminos, sí, cómo no. Y, yo le iba a preguntar a la maestra qué le parece la Feria de León. Pues es una feria que tiene mucho entretenimiento, que tiene cosas atractivas para los niños, sobre todo como este espacio de la robótica, de la pintura, que tiene todo relacionado y que es todo en común con la cultura. Excelente. A ver, si tú pudieras escoger una cosa que dijeras, bueno, a nuestros universitarios y a toda la comunidad UPB, que les recomiendes que tiene que visitar en la feria, ¿qué sería? Todo el pabellón Guanajuato, que tiene cosas culturales, que tiene cosas relacionadas con lo nuestro. Mucha artesanía muy bonita, ya nos dimos una vuelta. Sí, súper interesante. Y mucha muy artesanía. Bien. Sí, y porque déjenme decirles, muchachos, que pues como bien lo dice el nombre, el eslogan, el pabellón Guanajuato está lleno de cosas y productos de todos los municipios de aquí del estado. Se van a encontrar desde madera de apaseo, desde cuestiones hechas con plata de Guanajuato. Pan de acámbaro, sí, claro. Todo lo que se imaginen, aquí lo van a encontrar, muchachos. Entonces sí vale la pena que se den la vuelta. A veces decimos, no, pues que se me antoja un pan de acámbaro, pero pues de aquí a que voy a acámbaro, aquí lo van a encontrar en el pabellón. Todos los productos del estado aquí están reunidos en esta maravillosa feria. Y dentro de las joyas de la corona del estado, pues está nuestra querida UPB. Claro, que está en que estos también momentos, la van a encontrar acá. Trabajando con los pequeños, el maestro Jesús está dando un taller donde utilizamos la tecnología, la unimos con el arte. Están pintando con los brazos robóticos. Por allá también está, se puede trabajar armando un robotito de papel. Sí, ahorita te lo voy a acercar mientras le encargo el micrófono a la maestra Pau para lo que voy yo por los robotitos de papel. Platíquenos algo, maestra. Perfecto, pues los esperamos. Deberían de venir a visitarnos, estar aquí con nosotros, divertirnos, como ya se los he dicho. Come rico, ya comimos hace ratito una empanada. Una empanada de mole, empanada buenísima. De crema, súper rica, recomendado. Aquí en el pabellón van a encontrar infinidad de cosas. Y bueno, aquí ya regresó Pau. Mire, este Arturito. Es un Arturito. Un Arturito medio cuadrado, pero bueno, no, sí pasa, ¿no? Por sí, Arturito. Sí, cómo no. Entonces, estas actividades también manualidades las pueden hacer. Miren, aquí este otro que no sé cómo se para. Pero también está aquí otro robotito. Hay varios tipos de robotitos que son para estarlos armando. Son paper toys. Entonces estos los tienen los niños que recortar y posteriormente los tienen que armar. También es otra de las actividades que tenemos aquí como universidad para la comunidad. Y nuestros compañeros de agro nos tienen aquí un insectario. Ay, en sí el que nos padre. Podemos ver diferentes insectos, en este caso algunas mariposas, algunas polillas. Acá tenemos los escarabajos. Unos escarabajos. Sí. Bastante padre, vengan, conozcan para qué es la utilidad de cada uno de los insectos, que es para el bien del cultivo. Para el bien de la tierra. Así es. Todas estas cuestiones las aprenden los chicos de agro aquí en la universidad. Algo que me gustaría enseñarles a todos son los frisbees, Quique. Los frisbees que, no sé si haya por ahí alguno. Que aparte de que están súper padres porque se están regalando a los chicos que están cumpliendo los retos. El reto es, bueno, en este caso, ahorita con el profe Jesús, es que puedan pintar algo con la manita robótica. Pero en el caso de cuando no está el profe Jesús, también tenemos otro reto, que es meter las tapitas en los vasos con la manita robótica. Entonces, a los que logran hacer el reto, también se les está dando esto, que es un frisbee, que si se acercan, ahí no sé si se puede enfocar. Ahí está. Se ve que son de la UPB. Pero no solamente tienen el logo de la UPB, Quique, sino que pasa algo bien interesante y bien padre, que es... que son hechos en la UPB. ¡Así es! Esto es del trabajo que se hace también en la ingeniería de diseño industrial. Así es, estos son manufacturados totalmente ahí en la universidad. Están bien padres y aparte vuelan súper bien. Mira, lo voy a lanzar por allá. A ver. No, vas a matar a alguien. Atrápalo. ¡Ah! Tengo muy mala puntería, pero déjalo, aviento este otro. Ahí está el doctor comiendo. Ahí va, una, dos, ¿sí? Ah, eso es todo, muy bien. Muy bien. Son orgullosamente Correcaminos, es marca orgullosamente Correcaminos. Entonces, creo que por ahí, Pau, estamos escuchando nuestras voces. Sí, creo que ya Mauricio nos morimos, creo que nos está poniendo en bocina. Bueno, a todo el público que está pasando por aquí, si quieren ganarse un frisbee, tienen que cumplir el reto de hacer un dibujo con una manita robótica. El que se anime, pásele. Alumno del UPB, a ver, pásele, muchacho. Ah, miren qué tenemos por acá. ¿De qué carrera es usted, compañero? Tenemos alumnos de la UPB. Vengan para acá, por favor. ¡Ah, me mato! Ay, cuidado, Pau. Bueno, a ver, ¿a quién tenemos por acá? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Muñoz. ¿De qué carrera eres? Soy estudiante de ingeniería financiera. Perfecto. A ver, para todas las personas que nos están acompañando, platícanos un poco de qué se trata la carrera de ingeniería financiera. Pues en sí, la carrera te da las herramientas para poder tanto trabajar como en una empresa, como para poder generar tu propia empresa y de esta manera analizar los datos que recibes y poderlos aplicar. Perfecto. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en la UPB? Bueno, pues la UPB tiene algo mágico, a mí me encanta. Ay, el paseo de las jacarandas, todas las actividades culturales y deportivas. Ay, sí, yo he hecho de cebollazos, muy bien. Sí, claro que sí. Perfecto, pues muchísimas gracias, compañero. ¿Y quién más? A ver, la otra compañera también es estudiante de la UPB. ¿Sí o no? Sí, nada más que se está haciendo así como que, ay, no quiero ir. No me habla. Pero ni modo, ya la agarramos aquí. Mira, podría ser casi mi gemela, mira. Es correcto. Nada más que si está más guapa. Tú eres la malvada. Yo soy la gemela malvada, ¿te parece? Bueno, muy bien. Amiga, ¿cuál es tu nombre primeramente? Joana García. Joana García. ¿De qué carrera eres? Ingeniería financiera. También IFI. A ver, dinos tres cosas que te guste de tu carrera. Los maestros, la educación que nos están dando, algunas materias como es contabilidad, costos, y un poco cálculo. Perfecto. Ay, ¿llevan cálculo? Mira, yo no estudié nada de eso porque me chocan los números, pero qué padre. A ver, nos comentas de los profesores. ¿Cómo definirías tú los profesores de la UPB? La verdad los definiría que son muy diferentes a los de otra universidad porque te apoyan no solo con el conocimiento, sino que a pesar de que te están dando las clases también se unen más como con lo humanitario, o sea, son muy cercanos y eso es muy padre. ¡Qué padre! Pues muchas gracias, muchas gracias. ¿Hay alguna otra cosa que quisieras comentarnos de la universidad? Sí, claro, invítalos y a que se inscriban también en la UPB y a que vengan a visitarnos acá en la feria. Pues a todos los que nos están viendo, los invitamos a que asistan aquí. Aquí estamos en la Feria de León y también a la Universidad Politécnica del Bicentenario, que en verdad es una excelente universidad con un plan de estudios verdaderamente excelente. Muchísimas gracias. Gracias y gracias, Joana. Bueno, pues vamos a continuar por acá para que vean que nuestros alumnos hacen absolutamente de todo. Tenemos aquí a algunos alumnos de robótica, recortando. Reyes de Biomédica, Reyes, saluda acá por favor a live. Muy bien, entonces vengan, porque aquí, como ustedes están viendo, nos divertimos absolutamente todos. Vemos aquí todavía a uno de los visitantes, está divirtiéndose de lo lindo con el brazo robótico. Ahí están, se alcanzan a ver las obras que están realizando. Ahí está, Pau, ¿cómo ves? Perfecto. A mí también a quien me gustaría entrevistar es a nuestro compañero que está de fotógrafo. A nuestro compañero, sí, que venga, que venga, que venga. Compañero fotógrafo. Ahorita que termine, lo vamos a tener. Si no, la Miss también. Venga, Miss, venga, venga, venga, venga. Aquí viene la maestra Giovanna, ella es la directora de la Ingeniería en Agrotecnología. Así que pues nos va a platicar un ratito de lo que está viviendo, sí, ahorita. Maestra, un gustazo tenerla por acá. Platícanos un poco para el podcast del Nido de los Correcaminos y el live en Cultura y Deporte UPB. Platícanos un poquito de su carrera y pues lo que se le ocurra. Gracias. Básicamente la carrera en agrotecnología busca producir alimentos sustentables y de alguna manera reducir el impacto que tienen el uso de los agroquímicos. Se ha visto que se ha abusado de los agroquímicos de manera general y se ha perdido de vista un poco la parte sustentable. Entonces, en la carrera de Ingeniería en Agrotecnología, los chicos buscan alternativas a soluciones del sector primario para abastecer los alimentos, pero de una manera sustentable, cuidando el medio ambiente y tratando de que los alimentos sean seguros en todos los sentidos. Entonces, por ahí tenemos convenios también con la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario, en donde los chicos van a las comunidades con los productores para enseñarles el manejo adecuado de la agroecología y también en el caso de que se requiera agroquímicos, pues que lo sepan usar adecuadamente. Perfecto, entonces eso nos lleva a que esta es una carrera pues de punta, ¿no? ¿Por qué? Porque en otras lugares o en el pensamiento general, sí está esta cuestión de, bueno, aprende, pero esta parte de la innovación y de la sustentabilidad me parece que es algo que se busca mucho en la UPB y es algo que nos hace falta muchísimo porque nos estamos acabando el planeta, muchachos. Y muy rápido, más rápido de lo que pensamos. Sí, sí, sí, y es un gran reto también porque la demanda de alimentos nunca va a ir hacia abajo, siempre vamos a necesitar más y es un gran reto que tienen los muchachos de producirlos, pero de manera segura, ¿no? Perfecto, es literal una de las carreras del futuro, muchachos, si no diría yo que del presente, porque todos comemos, muchachos, ¿eh? Aunque unos aquí más que, no, que otros, sí, y me, aunque, me anoto que, unos más que otros. Ajá, que no le gustan las lechugas. Ni a Mauricio le gustan las lechugas, pero bueno, son necesarias también, ¿a poco no? Sí, claro que sí, todo es necesario. Muy bien, a ver, algo random. Díganos tres cosas que usted considera que definen a un alumno de la UPB. Ok, liderazgo tecnológico, innovación y seguridad alimentaria. Excelente. Ahí están, muy buenos conceptos. Pues maestra, muchísimas gracias, aquí todavía vamos a estar un buen rato atendiendo a todos los visitantes y ahorita vamos a invitar aquí a estos niños que están ahí recortando que nos platiquen también de su carrera. Muchas gracias, Miss. A ver, vamos a invitar, ¿a quién invitamos? A Pablo, a ver Pablo, ven, es más, vénganse todos, vengan. Ay, mira, el robotcito está bailando. Ahí tenemos. Ahorita nuestros compañeros nos van a hablar mejor de que eso. Yo. Perfecto. El día de hoy vamos a hacer algo especial. En la universidad, en esta parte de innovar en todo, tanto en la tecnología, en la comunicación, etcétera. Dentro de las actividades de la universidad, aparte del podcast en el que estamos ahorita transmitiendo, tenemos otro que es Radio Robótica y aquí tenemos a los compañeros culpables y responsables de este programa, el cual, bueno, estamos teniendo ahorita un crossover entre el Nido, sí, de los Correcaminos, el primero, y Radio Robótica. Muchachos, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Excelente! Ese es el ánimo de los Correcaminos. Perfecto. A ver, platíquenos algo. Les suelto el micrófono. Está riendo. A ver, Reyes, ¿qué te ha parecido la experiencia el día de hoy? Bueno, sinceramente yo vine de improviso. No me esperaba venir este día. Me invitaron apenas mi compañero Carlos en la mañana y pues me decidí venir. La verdad es una experiencia muy bonita. Estoy disfrutando hasta ahora con todos ustedes. Y pues no sé qué opinen mis otros compañeros. Camiño. A ver, Pablo. Bueno, para nosotros es muy importante esta actividad porque es la primera vez en la que trabajamos juntos las dos radios que tenemos aquí en la escuela. Entonces ya vamos a participar nosotros en su radio y la radio con nosotros, el Nido de los Correcaminos y Radio Robótica. Ya van a empezar a trabajar juntos, lo que esperamos nosotros ayude a traer un mejor contenido. Así es, a ver, levanta la mano quienes son de robótica para que vean de qué. Ok, Reyes, bueno, pues gracias por participar. No te creas. Reyes, platícanos de qué carrera eres tú. Bueno, yo soy de la carrera de biomédica. Muchos cuando le mencionan que soy, bueno, cuando menciono que soy de la carrera de biomédica, no me entienden, nos dicen, biotecnólogo o cosas por el estilo. Bueno, para aclarar de una vez por todas, biomédica es la tecnología aplicada en pro de la salud. Es una carrera muy bonita. La verdad, yo no esperaba estudiarla. Ya hasta la mera hora, pues, me enteré que existía. Y, pues, estoy estudiándola con mucho... no sé cómo decirle. Mucho empeño, pero... quisiera recomendarles esta carrera a todo el mundo. La verdad, te llena... y aprendes muchas cosas fabulosas. Aprendes desde la tecnología, la programación, cómo se aplica esto a la medicina. Y pues tiene muchas ramas donde trabajar. No sé, mis compañeros de biomédica, ¿qué nos puedan contar acerca de la carrera de robótica? A ver, ejemplo, robóticos, padre, ¿qué nos pueden platicar acerca de su carrera? Ahorita lo que acaba de hacer Reyes es muy interesante porque no solamente nos acaba de aclarar hacia dónde va su ingeniería, nos platica hacia qué es lo que pueden hacer y me parece muy bien, me parece muy buena promoción de la misma carrera. Y vamos a escuchar ahora lo de robótica. A ver, ¿quién quiere hablar de los robóticos? Adelante, a ver, Carlos, ánimo. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy yo, el padre, bien conocido ahí en robótica. Bueno, robótica es una de las carreras que tiene más... Regresa el avión. Ya. Bueno, robótica es la carrera que cumple con varias áreas, ya sea programación, manufactura y también en circuitos eléctricos. Es una de las carreras que yo veo un poco más compleja, de la que te quita mucho el sueño, pero de la que más me han gustado, la verdad. Que vale mucho la pena, ¿no, sí, Carlos? Sí, vale mucho la pena. Entonces, y los invito a ser parte de ahí de robótica. Entonces, fíjense bien, todos los que estamos el día de hoy aquí en la feria, los que nos están escuchando, una de las cosas que yo creo que debemos de poner más énfasis, Pau, es que ya hablamos con gente de robótica, ya hablamos con gente de agro, nuestra directora de agro, ya hablamos con gente de biomédica y de logística, y todos coincidimos en esta parte. La idea de innovar, la idea de hacer cosas nuevas en pro del planeta, en pro de todos, y sobre todo a mí lo que me gusta es de que podemos mostrar con estos muchachos que tenemos aquí uno de los sellos de la universidad, que es la formación integral. Así es, Quique, y es que no nada más es ir y hacer materias, ¿verdad? ¿Qué otras experiencias consideran ustedes importante para todos los chicos que nos puedan estar viendo y que estén en duda, que digan, hijo, si me meto a la UPB o no me meto a la UPB, ¿ustedes qué consideran que define, aparte de todo lo que ya hemos estado comentando, la innovación, la tecnología, la sustentabilidad, qué más pueden ustedes decir sobre la UPB? Así como para que digan que ya se animen y que se inscriban en el siguiente cuatri. Principalmente yo quisiera decirles a todos los chavos que se animen a presentar en la UPB. Es una excelente escuela, tiene muchas oportunidades. Por ejemplo, hay becas para todos. Si tienes algún talento, por ejemplo, en algún deporte, te apoyan mucho. Desde una beca alimenticia hasta los viajes para que vayas a participar a las competencias. Y también si le echas muchas ganas a la escuela y a las materias, puedes sacar becas económicas o también para que te vayas a viajar. La verdad, la UPB te da opciones casi casi ilimitadas para que tú te vayas desarrollando en todo lo que tú quieras. Si tienes un proyecto en marcha la UPB pues te va a apoyar en todo. También los maestros están súper capacitados, tienen un excelente nivel, las instalaciones a mí me encantan de verdad, tal vez les falta en algunos aspectos, pero a mí me encantan porque tiene un pasillo, le llamamos el pasillo de las jacarandas, está hermoso, hermoso, hermosísimo ese pasillo. ¿Qué más? Pues la verdad, todos nuestros compañeros, aunque seamos de diferentes carreras, nos comunicamos, tenemos esa interacción entre todos. Todos somos muy unidos. De hecho, como ya vieron, mis compañeros de robótica pues me adoptaron en la radio. También sobre eso les quiero hablar. Hay muchos programas por parte de los mismos alumnos que hacemos, como esta radio, que tenemos Radio Robótica, y los mismos maestros nos apoyan para que sigan creciendo estos proyectos. También si pueden mostrar aquí los brazos que están aquí. Estos son algunos de los proyectos que se hacen en nuestra escuela. Realmente pues son muy interesantes y llaman mucho la atención. En biomédica también hacemos cosas por el estilo, pero pues no son bracitos esas cosas. Nosotros vamos enfocados más para obtener equipos médicos y a enfocarnos a mejorar la salud de todos los pacientes en este caso. Orgullosamente guanajuatenses y orgullosamente Correcaminos. Sí. ¿A poco no? Sí, así es. Perfecto, pues muchísimas gracias. Claro que sí, todo esto que nos dicen está muy, muy interesante. Y de verdad, anímense los que todavía le estén pensando en dónde se van a inscribir. Aquí estamos la UPB. Los Correcaminos, que estén orgullosos, como yo sé que lo estamos todos. Pero siempre, siempre, siempre, de que en este nido, la verdad es que lo que más se da es la calidad. Fíjate que ahorita que estaba platicando, Reyes, del apoyo que hay en la universidad, por aquí se acercó la maestra Ceci, y para corroborar lo que nos estaba diciendo Reyes, realmente hay muchísimas becas, hay muchísimos programas. Uno de los programas que lleva muchísimo tiempo es Beca Tutor, que es por parte de Educafin. A ver, aquí tengo a la maestra Ceci. A ver, platícanos. De algunas de las becas que tenemos en la universidad. Bueno, perdón, manejamos lo que es Beca Tutor, Beca Avanza, Beca, PERAC, tenemos un programa que es social y por ahí podemos obtener becas. Está la de Súbete IPES, están todas las federales, pues tenemos una infinidad de becas. Nada más. Órale, pues la verdad es que sí son muchísimas cosas que están en pro de los alumnos. En ese sentido, ¿qué más nos pueden platicar, maestra? ¿Qué otros programas, proyectos existen en la universidad para apoyar integralmente a los alumnos? Aparte de las becas, ¿qué más hay? Bueno, nosotros trabajamos con la parte de la formación integral del joven. Tenemos la parte de canalizaciones, tutorías, apoyo psicopedagógico, la parte de... Apoyamos pues todos los proyectos de los muchachos que tengan que ver con redes juveniles, como Red Líder, Visión Líder, UGTO, entre otros. Todas las campañas de formación integral, actividades, todo eso tenemos. Perfecto, está súper padre. Bueno, por ejemplo, el cuatrimestre pasado fue el café literario, ¿no? La semana de café literario, tenemos las semanas culturales. Las campañas de valores. Ay, esta está la semana está de formación integral. O sea, tenemos muchísimas actividades. Aparte, bueno, pues en cultura y deporte, pues siempre están cuestiones como los torneos estatales, nacionales y un montón de cosas que hay en la universidad que son pues para el desarrollo integral de todos nuestros alumnos. Claro, pues por ahí estamos apoyando al joven. Yo creo que esa es la idea de la universidad, que es la formación, el apoyo al alumno. Y una de las cosas que... Hola. Una de las cosas que queremos invitar a toda la gente que está aquí pasando en la feria es que nos conozcan. No somos una universidad privada, somos una universidad por parte del Estado, somos una universidad que pertenece a un subsistema de politécnicas y tecnológicas a nivel del país. Somos casi 65 politécnicas y manejamos toda esta parte de la formación integral. Así Ceci, es. Te faltó algo bien importante, perdón Pau, te faltó algo bien importante, el acompañamiento del muchacho en base a las tutorías. Platícanos un poquito más. Bueno, tenemos el programa de tutorías. El alumno desde que entra a la universidad pues se le asigna un tutor, el cual le da seguimiento a lo largo de toda su trayectoria académica para apoyarlo en la cuestión académica, personal, para ver por qué el muchacho por ahí le falta rendimiento académico. Lo apoyamos con tutorías grupales, platicamos, tenemos entrevistas con los chicos. Esto está súper padre porque no en todas las universidades existe esto. Aparte de que, bueno, en algunos lugares sí hay una cuestión como de, está el departamento de psicología y demás, pero el alumno forzosamente tiene que ir a buscarlo. Aquí ya está dentro de la misma currícula de los alumnos una persona que está encargada de darle seguimiento, y esto es súper importante porque a veces nos olvidamos de que los alumnos pues obviamente pues también se cansan, también se estresan, también tienen ahí ciertos conflictos, y esta parte del acompañamiento me parece como un plus muy importante que da la universidad y que creo que puede ser la diferencia entre el éxito o no de una persona universitaria. No sé qué opina usted, Luis. Sí, claro, de eso depende de la aprobación, de la retención, de evitar la deserción de nuestros alumnos, de la parte de tutorías. Está súper padre, y creo que eso vamos muy bien, ¿no? Con la cuestión de las deserciones y eso, o sea, se ha disminuido, sí, con estos programas, sí, se ha disminuido muchísimo, muchísimo la deserción escolar aquí en la UPB, y eso pues obviamente, ¿qué nos lleva, muchachos? Que si tú te inscribes en la UPB, pues obviamente vas a tener apoyo en todos los sentidos, no solamente con becas, no solamente con programas de desarrollo integral, sino también en esta parte anímica y en esta parte de que se trata de que termines tu licenciatura, o sea, de que realmente llegues a la meta y pues nada, te conviertas en un profesionista en toda la extensión de la palabra. Así es, pues sí, muchísimas gracias, seguimos aquí, no nos despedimos, todavía le resta un rato a esto. Pau, ¿qué te parece si agarramos a tus compañeritos de cultura? A ver, los vamos, veo para muy allá. Tranquilos. Los veo como que muy cómodos. Los veo acá. Muy cómodos, como que no sabemos qué están haciendo. ¿Qué están haciendo, muchachos? Vamos a entrevistar aquí a los maestros. Primera víctima, el maestro Mauricio. Profe Mau, platíquenos, ¿qué hace usted en la UPB? Sobrevivir. Aparte. No, nosotros estamos ya trabajando aquí en la Universidad Politécnica Bicentenario desde hace 4 años. Estamos a cargo y al frente de todos los talleres de música que ofrece la universidad para todos ustedes, como son el taller de guitarra, el taller de canto, tenemos el taller de la rondalla, tenemos taller de teclado, tenemos taller de grupo versátil, que en realidad es grupo de rock para todos los que tienen ahí. ¿Les gusta rockear? Nos gusta rockear y tener espíritu libre y la vagancia. Entonces somos parte de del área de deporte y cultura de la universidad. Entonces es de entre las actividades. Ahorita nosotros también ya estamos aquí apoyando en lo que es el stand aquí de la universidad, en gracias a CISES que nos invitó a llenar este espacio aquí el día de hoy hasta el día domingo. Entonces estamos en muchas actividades en la universidad. Ahorita también en la creación justamente de lo que están viendo ahorita en este momento, que es el podcast institucional. Pues yo aquí me encargo justamente de hacer la captura de audio y posteriormente la edición para que lo podamos publicar para todos ustedes y que puedan escuchar este trabajo y siempre estén al tanto de todas lo que acontece en la universidad, tanto en cuestiones académicas como en cuestiones administrativas, como en cuestiones de logros también deportivos y culturales. Entonces justamente en la universidad y trabajar aquí en el Departamento de Cultura y Deporte realmente nos tiene es multifuncional, en pocas palabras, para no irnos tan lejos, porque nos encanta, amamos nuestro trabajo, estamos muy contentos al final de cuentas de estar aquí en la universidad, como les digo, ya prácticamente casi 4 años, entonces pues encantado de esta oportunidad de trabajar con todos ustedes y para todos ustedes. Muy bien, maestro Mauricio, pues muchísimas gracias. Yo puedo comentar que es una parte fundamental la música en el área de formación integral, por todo lo que el alumno desarrolla al momento de aprender un instrumento, al momento de cantar, etcétera, ¿no? Y sobre todo las herramientas cuando hay que ir a una competencia, que se desarrollan las famosas competencias blandas, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y vamos a seguir aquí en el, sí, en el podcast. Vamos a buscar alguna otra víctima. Aquí atrás. Oh, ya encontramos una a la cual agarramos distraída. A ver, maestra, platíquenos. Hola, ¿usted qué hace en la UPB? Pues yo bailo. Ok. Bailo. ¿Y baila? Y bailo. Y baila. Y soy feliz. Bueno, tengo literal poquito tiempo, tengo meses en la universidad dirigiendo el selectivo de danza folclórica, el grupo Nicteja y el taller de danza para los chicos que apenas están iniciando en la danza, en el folclor. Y bueno, pues la verdad es que es una universidad que ofrece muchas... muchos servicios, mucha educación para los alumnos, mucho acompañamiento, tanto social como educativo. A ver, maestra, usted que tiene muy poquito en la universidad y que todavía no le lavamos el cerebro. Sí, no, todavía sobrevivo. ¿Qué piensa acerca de toda la formación que se da en la UPB? La verdad es una universidad muy completa. En mi época de estudiante hubiera querido pertenecer a esta universidad. Mi rama es 100% social, pero las ingenierías ahorita es como el auge y lo más importante también. Muy bien. ¿Algo más que quiera platicar acá al público que nos está viendo? Vengan a visitarnos. Tengo aquí que confesarles que ahorita la maestra me odia porque ya no quería ni salir ni hablar, pero de todas maneras casi la obligué. Porque bueno, todos somos correcaminos y tenemos que entrarle a los retos. Sí. Entonces ya para que me deje de odiar, porque esos son sus ojos de odio hacia mí, vamos a agarrar otra víctima. A ver, me voy a llevar el micrófono. Le vamos aquí a Carlos, que lo veo muy tranquilo también. Carlitos. A ver, estimadísimo, que es parte de Radio Robótica. Hola, ¿cómo a ver, están? ¿Qué más nos puedes platicar acerca de tu carrera, de la UPB, qué te parece? Para que la gente que nos esté escuchando se acerque y pida informes, conozca y sepa todo lo que hacemos en la universidad. Ah, pues la UPB es como mi casa, a mí me encanta estar ahí. Ahí cuando tengo muchos amigos, también formo parte de la selección de atletismo que me ha ayudado mucho en mi desempeño. También tengo profesores muy bien capacitados que me ayudan en mis materias, resuelven todas mis dudas y a veces no me dejan dormir con las tareas, pero ahí la llevamos. ¿Algo que le quieras decir a algún maestro en sus momentos? Al fin nadie nos está viendo. Profes, ya no dejen tanta tarea, ya quiero dormir. Ok, tenemos aquí a un correcaminos un poco desvelado, pero feliz. Yo creo que no hay mejor testimonio que el de un alumno que vive todo lo que conlleva la universidad, desde las materias, las actividades preescolares, etcétera, etcétera. Y platícanos ya para dejarte un poquito en paz, ¿qué es el proyecto también que estás manejando dentro de la universidad o que eres parte de ese proyecto? Radio Robótica es una idea que surgió a través de una maestra. Somos un grupo de amigos que queríamos compartir nuestras ideas, nuestros pensamientos a través de un medio y se nos ocurrió crear esto, Radio Robótica. Ponemos videos cada mes en YouTube donde hablamos temas de música, libros, videojuegos, cine, donde nuestros compañeros pueden expresarse, dar su punto de vista, todo eso. Y también a veces sacamos especiales que nos pueden ayudar a convivir más con nuestra comunidad. A ver, tú platícanos, ¿dónde podemos escuchar Radio Robótica? Ok, la página de Facebook de Radio Robótica UPB Oficial o en YouTube como Radio Robótica. Perfecto, entonces tenemos ahí otra opción para todos los que estamos aquí, para que puedan escuchar de viva voz las actividades que hacemos en la universidad y sobre todo veamos y disfrutemos del contenido que también podemos encontrar ahí, porque yo sé que hablan de todo, sí, de música, de películas, de televisión, series, absolutamente todo. Sí, todo eso, y aparte vamos a agregar más secciones. Y okay, si alguien quiere formar parte de Radio Robótica, con toda confianza puede acercarse conmigo o con uno de mis compañeros. Ok, perfecto. Entonces, pues vamos a seguir platicando aquí con la gente. Muchísimas gracias, Carlos. Ah, ya regresó la maestra Paola. Además, estaba ahí el profe Mauricio, todo listo. Entonces, para la gente que el día de hoy, déjenme voltear la camarita, para el día de toda la gente que nos está acompañando en la feria, somos la Universidad Politécnica del Bicentenario. Estamos ubicados en la carretera Silao Romita, kilómetro 2. Somos una universidad pública que ofrecemos 6 ingenierías: robótica, diseño, logística y transporte, financiera, biomédica, y creo que ya dije las 6, ¿verdad? Espero que no me esté faltando una, si no me van a colgar. Tenemos 6 programas, 6 ingenierías. Tenemos un programa muy bueno de formación integral, en la cual el muchacho aprende idiomas, la parte del desarrollo humano, la parte de actividades culturales y deportivas, la parte del desarrollo tecnológico. Entonces somos una muy buena opción. Pau, ¿dónde andabas? Ya me cansé de estar hablando, pero ¿Qué andaba? Tenemos aquí una visita bastante buena. Ya se acercó con nosotros el doctor Javier, que nos va a platicar de la revista de investigación. Exactamente, aplicada. Exactamente, pero le voy a soltar el micrófono para que lo haga de mejor forma. Muy bien. ¿Qué tal? Voy a aprovechar el espacio para hacer un comercial. En la universidad tenemos una revista de investigación. Esta está dirigida principalmente para docentes, todos aquellos investigadores que quieran hacer una aportación científica, que requieran como parte de sus actividades de producción académica redactar un artículo científico. Lo pueden publicar con nosotros, no tiene ningún costo. Nosotros publicamos la revista cada 4 meses. Está completamente a color. La versión impresa también está publicada en línea. Tenemos 6 índices, está indexada en 6 índices internacionales y tiene su registro ISSN. Entonces, todos los profesores o todos los investigadores que publiquen en nuestra revista pueden cumplir con todos aquellos requerimientos para el perfil deseable, para contribuir a su currículum académico, tanto para programas como el SNI, como PRODE, perfil deseable y demás. Entonces, los invito a publicar un artículo científico y que inviten también a alumnos para que colaboren. Excelente, profe. Pues bueno, esto es súper importante porque indica dos cosas. En primer lugar, que la UPB está, como lo hemos recalcado durante mucho rato, bien preocupada por las cuestiones de innovación y en este caso también lo que es investigación, que obviamente es lo que hace que vayamos creciendo en ciencia y tecnología. Obviamente esta revista, profe, está enfocada en cuestiones tecnológicas, más que nada. Así es, bueno, en realidad es una revista de divulgación científica en todas las áreas de ingeniería y de ciencias. Puede ser artículos de ciencias económico-administrativo, de ingenierías duras, ya sea robótica, electrónica, mecatrónica, cualquier área de ingenierías. También incluimos áreas, como les comentaba, económico-administrativo. Quisiera también comentarles, la revista la verdad es que tiene muy buena difusión al interior de la República Mexicana. Hemos recibido artículos, por ejemplo, en este número en específico nos mandaron artículos del Tecnológico de San Juan del Río, del Tecnológico de Celaya, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense y bueno, también de la Universidad Politécnica del Bicentenario. Entonces esta revista pues nos está ayudando al posicionamiento de la universidad en la comunidad científica. Entonces pues le estamos echando muchas ganas para que tenga más reconocimiento y bueno, la universidad sea conocida pues de manera más popular en la comunidad académica. E internacionalmente. A ver, entonces Doc, platícanos, ¿qué tenemos que hacer para que nos publiquen en la revista? El procedimiento es muy sencillo. Pueden ingresar a la página de la universidad. Hay una pestaña que dice investigación. En esa pestaña está la parte de las convocatorias. Cada 4 meses lanzamos una convocatoria invitando a investigadores para que nos envíen artículos. El procedimiento es simplemente enviar un artículo en versión Word, que puede ser un borrador. Nosotros, al recibir el correo en donde nos indican el deseo de publicar con nosotros, les mandamos una plantilla y algunos lineamientos que se deben de cubrir. Posterior a la recepción del artículo, nosotros les mandamos un documento en donde se especifica que ya recibimos el artículo y ese artículo lo mandamos a revisión a otros dos investigadores. Todos los artículos que son sometidos a la revista están sujetos a un proceso de revisión por dos investigadores, dos expertos en el tema y completamente a ciegas. Es decir, no les mandamos la información. ¿Quién hizo el exacto, el no, artículo. No saben quién es el autor ni de qué universidad es el artículo para garantizar pues ahora sí que no haya conflicto de interés. Imparcialidad, totalmente, eso es súper importante cuando estamos hablando de esta cuestión de la divulgación. Sí se da, no aquí, pero en otros lados, que es así de, ay, mira, es mi amigo y entonces pues le voy a publicar, etcétera, etcétera. Nada, nada, nada, nada. Aquí simplemente se trata de observar la calidad y la veracidad del artículo y entonces pues seguro te van a publicar si cumples con esas características, ¿no? Así es, exactamente. La revista es completamente sin fines de lucro. Como pueden ver, no tiene ningún branding, ninguna publicidad. Y bueno, como les comentaba al final, si los dos revisores aceptan el artículo, se le da el aviso al autor de que su artículo ha sido aceptado y se publica. Entra una línea de espera en donde, dependiendo el periodo en el que se envió, es como se procede a publicar. Perfecto. Y platícanos un poquito más, Doc. Todos los artículos que ya han sido publicados por parte de la revista de la universidad, ¿dónde los podemos encontrar? Sí, la revista tiene también su sitio web. Dentro del sitio web hay una parte, una pestaña que se llama Artículos Publicados. Ahí está todo el historial de todos los artículos que se han publicado desde el primer número hasta el número actual. ¿Cómo cuántos números llevamos de la revista? Pues son 4 años ya que lleva la revista. Este va a ser el cuarto. Son 3 años, entonces hay 3 números por año, entonces van 3 por 3, 9, y el primero, que sería de enero, en este periodo de enero a abril. Pues súper bien, ¿eh? Para que se den cuenta, no todas las universidades, chicos, publican su material científico. Y acá ya también estamos generando, porque no se trata solamente de replicar el conocimiento, sino también de generarlo, porque es lo único que nos va a llevar pues a la parte de la innovación y a el mejoramiento de las ciencias. ¿A poco no? Así es, así es, así es. Muchas gracias. Javi, muchísimas gracias. Seguimos aquí, vamos a pasarles tantito el micrófono a estos muchachos, que también los veo muy tranquilos. Sí, a ver, se supone que esta era una colaboración y yo nada más veo a Quique hablando. Ustedes también, a ver, agárrenle un rato el micrófono y platíquenos algo, lo que quieran. A ver, allá, la compañera no ha hablado. Hola, yo soy Jess y pues me siento muy contenta de estar aquí con ustedes porque es la primera vez que el podcast de Radio Robótica y el podcast de parte del Departamento de Cultura y Deporte hacen una colaboración y pues estoy muy feliz, apenas vamos empezando y espero que pronto el trabajo sea más concreto. Nada más para así soltarles ya el micrófono. Yo tengo entendido que el podcast de ustedes más bien es como de entretenimiento y digamos de conocimiento general y demás. Entonces aquí nos hemos estado enfocando, pues el Nido del Correcaminos, como ustedes lo sabrán, está más bien enfocado en la universidad en general, eventos y todo lo demás. Entonces ya hemos estado todo este rato hablando desde acá, ¿no? Desde la visión de el Nido de los Correcaminos, pero yo quiero que este podcast, o creo que todos queremos, que también veamos esa parte que los caracteriza a ustedes. Entonces, pues nada, suéltense y denle, los escuchamos. Ah, pues muchas gracias, maestra. Estamos muy contentos ahorita de poder participar. Quienes nos están viendo probablemente se pregunten quiénes son estas jóvenes y atractivas personas. O quizás no, quiénes son estas personas tan ciegas. Cada uno de nosotros tiene una sección. Por ejemplo, mi compañero Reyes se encarga del cine. Yo no sé qué noticias nos pueda decir sobre el cine de esta temporada. Bueno, realmente pues vamos empezando un 2019 con muchos estrenos. 2020. No, es que yo sigo atrasado, yo sigo tú en ya. 2019 con las películas de... Exactamente, sí, yo estoy todavía con las películas del 2019. La verdad, son muy entrañables, son muy épicas, tienen... Exactamente. Bueno, hablando de eso, La verdad, yo pensaba que una película de mis favoritas de Marvel iba a tener más nominaciones a Oscar o a premios, pero pues... Bueno, ya saben a qué me refiero, Ed Gein. Es que es entretenida, pero no refleja mucho el cine. O sea, el cine es como... O sea, el cine como que en una película de hora y media te debe retratar así una historia completa, pero el problema fue que es una secuela de una película, de una película, de una película, de una película. O sea, sí es entretenida, pero no refleja el cine tal cual. Bueno, estoy de acuerdo contigo, Gamiño. Perdón por interrumpir. No. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Lo único que estoy diciendo es que yo soy fanático de esa película y que esperaba que... pues tuviera alguna que otra nominación más que solamente una. Y bueno, de todas formas, hablando de eso, una película que sí tiene que ver mucho con el cine recibió 11 nominaciones, que es el Joker. Esa película pues también fue una de mis favoritas en el 2019. Y bueno, realmente tengo que decir mucho de esa película, pero principalmente que refleja una sociedad. No sé qué me puedas decir tú, Gamiño, de esa película. Ah, mira, Reyes, yo de esa película te puedo decir que no la vi. ¿En serio no la viste? Es que tengo un pequeño problema, que en Romita no hay cines. Sí, obviamente, es que ustedes ven las películas en una calidad más... Sí, mira, o sea, Romita ya evolucionó, ya no necesita cines, o sea... No, o sea, Romita no necesita cines, ajá, porque Romita... ojalá tuviera algo interesante que contestar. Como... Tiene su propio árbol de Navidad. Tiene su propio árbol de Navidad con cajas indestructibles. Ecológico. Sí. Completamente. Sea, muchas gracias a todos por apoyar, no dejarme abajo. Ah, sí. Entonces todos son de Romita. Bueno, no, pero me están apoyando. Bueno, yo también. Yo no te estoy diciendo nada en contra. Yo te estoy diciendo que Romita es un pueblo maravilloso que no necesita cine. Tú me estás diciendo también que realmente no necesita cine. Eso es lo que estamos diciendo. Y es así como la mitad de la universidad. ¿Sabes? Y es así como la... Sí. Mañana a las 5 de la mañana ya no se va a saber nada de Reyes. Tal vez antes, pero quiero dejar algo en claro. Yo apoyo totalmente a Romita. No tengo nada en contra. Romita es una gran ciudad. Está bien. Bueno, mi objetivo nunca era ofender a Romita. Simplemente quería hacer énfasis de que Romita tiene buenas cosas. No tiene cine, pero tiene muchas cosas. De hecho, prefiero... Ya tenemos un Electra. Creo que también Oxxo. Oxxo tenemos dos. Dos Oxxos. Bueno. Ah, no, es que esa es una maravilla tecnológica. De la aldea, tienen razón. El Oxxo de la aldea es trascendente porque nadie pensó que iba a estar ahí. Pero ahí está. Un saludo para la aldea y para el nuevo Oxxo. Todos los foráneos que nos están escuchando, pues, no sé. Bueno, el punto es que te gustó la película del Joker. A todo esto, recapitulando, el Joker, pues sí, fue una de las mejores películas del 2019 para mí. Y pues, como pudimos ver por las nominaciones, pues creo que en general fue una de las mejores. Aunque Gamiño no sé cuál es tu opinión sobre la película, nunca me la dijiste. No la había... Pues que no la vi. Oh, cierto. Bueno, te la recomiendo. Sinceramente no quiero decirte pues que la descargues ilegalmente, porque no sé quién pueda estar viendo esto y luego haya cargos. Pero pues si puedes verla de manera ilegal, adelante. Yo no te estoy diciendo que lo hagas, pero si puedes, no lo hagas. No lo sé. Es una muy buena película. Como tus mensajes son muy confusos. Tus mensajes son muy confusos. Sí, lo sé. Bueno, solo quiero recalcar que la película del Joker, pues la verdad te deja traumado. Es como que Team Gamiño. Hashtag Team Gamiño. Gracias. Apoyen a la causa. Donen 20 pesos a la cuenta. A ver, platícanos qué otra compañera. Ah, bueno, aquí también me acompaña mi compañera Jess. Jess tiene su propia sección llamada Jess IM y ella se encarga de informarnos sobre las series que están de moda, las que ha visto, las que nos recomienda y algunas críticas sobre ellas. A ver, Jess. Bueno, yo soy Jess. Al principio yo estaba en la sección de gamer, pero hablando sobre anime, pero después decidí salirme porque no sé, siento que a muchas personas de la universidad como que no les llama la atención el anime, o al menos si no eres de robótica, siento que no te llama tanto la atención. Que no te duela, es cierto. Yo soy de biomédica. Que no te duela, bueno, es cierto. En algunos casos, así que decidí cambiar a la sección de series. Y pues yo creo que las series son algo entretenidas porque son como chorritos de algo que puedes ver, o sea, lo puedes dosificar. Igual estás en la escuela y a lo mejor no tienes tiempo para ver una película y tienes una hora libre y te puedes aventar un capítulo de una serie. Yo creo que está bien porque lo puedes ir viendo día con día, o a menos que seas un aborazado y te la quieras aventar en un solo día, pero pues está bien y me gusta mucho mi sección. Bueno, Jess, fíjate que una vez el primo de un amigo me dijo que deberías de hablar de series que la gente pobre no puede ver porque no tiene Netflix. Ser pobre no tiene nada que ver. Bueno, internet yo es nunca... mágico. En internet puedes encontrar cualquier cosa. No te voy a decir las formas. Te juntas con Reyes y sus métodos ilegales. Yo no dije que fuera ilegal, solo dije que existe el internet. Vaya, vaya. Con tus donaciones. Con que ahora están confabulando para hacer cosas ilegales. Pero ilícitas. Dejemos las cosas ilegales de lado y vamos a presentar al padre. Bueno, primero hay que presentar acá. Radio Robótica es guiada por nuestro líder. Maestra. Nuestro líder, nuestra mente maestra, el hombre detrás de la máscara. Se llama Carlos, le llamamos el padre. Y aquí está. A ver, padre, ¿qué nos puedes contestar? Pues, ¿qué quiero que te diga? Pues no sé, puedes decirnos cómo es trabajar en Radio Robótica, quién te cae bien, cuál es el comentarista que más te agrada. Más te vale pensar bien tu respuesta. Ah, no, pues todos son muy simpáticos, todos me agradan, hemos formado una grandiosa familia. Y pues, no sé qué más decir. Pero cuéntanos un poquito más de la historia de Radio Robótica. Todos quieren saber esa historia. Bueno, la historia surgió gracias a una maestra que estimo mucho. Saludos, maestra Olga. La extrañamos. La extrañamos. ¿No querrás decir que tú la extrañas? Bueno, y la idea surgió a través de eso. Fuimos buscando chavos que quisieran compartir sus conocimientos, sus experiencias, todo eso. Y fuimos formando un grandioso equipo. Tenemos a Reyes con cine. Gamiño también tiene su propia sección. Se quiere adueñar del programa. Se llama Tres en Corto. Sí, me quiero adueñar del programa con 3 minutos. Porque 3 minutos es suficiente. No, sí, para ti es suficiente. También tenemos a nuestro segundo locutor principal, que es Pedro, que tiene una voz muy maravillosa. Frida también, que tiene libro, que está en la sección de libros. Ella nos narra libros muy interesantes, que la verdad, yo soy también aficionado a la lectura y varios de esos libros me han gustado y quisiera una oportunidad de leerlo. Frida, si ves esto, préstame tu libro, por favor. Prometo no hacerle daño. También tenemos una sección dedicada a nuestra comunidad gamer que se llama El Rincón de Geek. Ahí nuestro compañero Clark nos cuenta sobre los videojuegos, animes. Esa sección me gusta mucho. Tiene muchos temas frikis, otakus. Muy bonito todo. También tenemos nuestra sección de música con Leonel y Emanuel. Saludos, amiguitos. Dice Tres en Corto, la mejor sección del mundo. Todos somos Gamiño, ¿sí o no? No, Gamiño es un apellido. Todos somos Gamiño. También tenemos a Leonel y Emanuel, que son de música. Ahí ellos nos comparten sus conocimientos, lo que ellos piensan, sus pasiones, todo eso, de forma muy interesante. También por otro lado, dejando de lado las secciones, también tenemos nuestro equipo de editores, que aquí está Toño. Hola, yo soy Antonio, de equipo de edición. Y pues la verdad, dejando de un lado a nuestros compañeros que se esfuerzan en cada sección, también nosotros tenemos un puesto importante, ya que nos dedicamos a acomodar todo el programa, nos encargamos de la edición, de los audios, revisar frecuencias, tiempos y tratar de dar lo mejor para que tengan la mejor calidad y puedan escucharlos todos ustedes. Lo que la gente no sabe es que para cada programa de Radio Robótica una persona tiene que grabar como 3 veces lo que va a decir. Y bueno, ya es problema de Toño y los demás editores ya saber qué decir, qué recortar, cómo acomodarlo. Y si parece que no nos trabamos, es por ellos. Porque en realidad nos trabamos más que algo que se traba mucho. Pues bien, ahí tuvimos a los compañeros de Radio Robótica. Vente, Pau, de este lado. Aquí anda. Vamos a cortar ya este segundo capítulo del podcast, donde estuvimos absolutamente todos. Okay. Y bueno, nada más para cerrar, estamos aquí en el stand de CISES. Somos la Universidad Politécnica del Bicentenario. Orgullosamente Correcaminos. Y los invitamos a que vengan al stand. A que... ¡Mamá! Que nos visiten. Pon la grabadora que estoy saliendo en televisión. Que nos visiten, que conozcan la UPB. Tenemos 6 ingenierías, un programa maravilloso de formación integral. Tenemos desarrollo tecnológico, como ya lo vieron. Investigación. Y bueno, estamos aquí con algunos brazos robóticos que se ven ahí en la parte de atrás. El profesor Jesús terminando su taller. Por ahí tenemos algunos maestros, estamos armando algunos robots. Entonces los invitamos por favor a que visiten, conozcan a la UPB y pues como siempre orgullosamente Correcaminos. Y pues Pau, vámonos. ¡Vámonos! ¿Cómo cerramos siempre? Se te olvidó. Es que no ha comido, ya nos vamos a comer. Comí pura lechuga, muchachos. No se hacen eso no se hace. ¡Energía UPB! ¡Correcaminos! ¡Vámonos!